Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 434, el día 19 de mayo del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Nacho, Nachito Álvarez. Gracias, Nachito, por estar ahí, querido, como siempre. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Checkman, responsables del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Uy, vaya, vaya, vaya, qué lunes y qué domingo. Ay, ay, ay. Domingo de elecciones en Argentina. No, en Argentina no, en la ciudad de Buenos Aires nada más. Pero bueno, parece que fue en toda la Argentina porque se nacionalizó y de eso vamos a hablar un poquito y después por ahí nos extendemos cuando llega el profe Alejandro Correa. ¿Y por dónde vamos a ir? Primero, un hecho, una otra pérdida, ¿no? Así como fue, son pérdidas conmocionantes de estos nuestros mayores que nos van dejando de a poco, en cuentagotas. En este caso, el José Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, combatiente, militante, hombre lúcido, discutido severamente en su pago, pero fuera de su pago, visto como un emblema y un ejemplo de la austeridad, de la voluntad ciudadana, de la participación, de la integración, del desarrollo y de la unión aún entre los que no son iguales y no piensan de la misma manera, pero que sí mantienen objetivos en común. En este caso vamos a escuchar la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al momento de ir a rendir tributo, y expresa una vergüenza en nombre de todos los bonaerenses y, por qué no, de todos los argentinos bien nacidos. Luego de esto, para ver el tema de del doble rasero, ¿no? Los bolsos libertarios. Resulta ser que, esto me rememora, de esto que vamos a hablar, me rememora a otra circunstancia muy parecida. Luego del escándalo del fraude, de la estafa gubernamental, del caso Libra, la ciberestafa, la criptoestafa, inmediatamente al próximo día, eso fue un sábado, cuando hace cuando hace la venta el presidente de la nación, y vende mediante una mentira, que luego se demostró que era una mentira porque fue una estafa que produjo miles de millones de dólares de perjuicio y miles de damnificados por haber creído en la palabra del presidente. Resulta ser que uno de los cabecillas de esta estafa mandó a su madre y a su hermana que vacíen una caja de seguridad de manera urgente, rápida y misteriosa. Lo cual ahora salió a la luz y vamos a ver, ¿no? Me acuerdo los bolsos del señor López. Bueno, no es porque lo defienda López, ni mucho menos. Si hubiera caído en mi mano, patadas en el tuje, se hubiera llevado muchas, qué bolso ni qué bolso, pero bueno, digamos que en este caso el escándalo queda callado, nadie dice nada, los jueces y fiscales miran para otro lado, como siempre el poder de turno bien protegido y la impunidad garantizada para los que tienen cuentas millonarias en los bancos. y la pueden pagar. O tienen el poder suficiente como para asegurarles que si se mandan estos grupos de aviesos que están encaramados en la justicia, se mandan alguna, bueno, después el poder político acude en su ayuda, lo que se llama el quid pro quo, ¿no? Vos me das, yo te doy. Luego de esto, la estafa libertaria, otro capítulo más de la estafa, de la ciberestafa, de la criptoestafa. Un cruce muy interesante entre un periodista asignado, acreditado en la Casa de Gobierno con el vocero presidencial Adorni. Luego de esto se resalta, ¿no?, el viaje de Donald Trump a Medio Oriente y las firmas multimillonarias que se trajo, y recordamos el capítulo de los fiscales de Estados Unidos que le ponen un parate, que le ponen un freno a la ambición del déspota Donald Trump, ¿no? Cosa que aquí nos da envidia. Ahí lo estoy viendo a don Fer Pebeles, abrazo querido Fer. Cosa que la verdad que nos da sana envidia, diríamos. Y hablando de eugenesia social, ¿cómo se llama? O sea, la eugenesia, insisto con este concepto, es un concepto que sale de una pseudociencia aberrante, que con el cual los nazis justificaban el exterminio del otro, de los otros, de los extraños, de los que eran exterminables. ¿Quiénes eran exterminables? Todos los que no pertenecían a la raza aria. Todos los que no pertenecían a la raza blanca eran personas posiblemente destruidas, exterminadas, no importa quiénes fueran. Luego justifican científicos con esta pseudociencia que eso era para justamente purificar y fortalecer la raza aria, dado que son superiores, y no permitir que se contaminen con genes y con la sangre de seres inferiores. En este caso empezaron primero con sus propios discapacitados, llevándolos a campos de concentración, luego siguieron con los homosexuales, luego de paso cañazo también los malpensantes, que eran la oposición a Hitler, y después ya directamente se dieron cuenta que terminó la hipocresía y empezaron con los judíos, los gitanos, los negros, los amarillos, los curas, todos eran posibles candidatos a caer bajo la eugenesia. En este caso, la eugenesia social es la que le impone una clase económicamente acomodada, la clase más desfavorecida de la sociedad. ¿De qué manera? Lo estamos viendo, o sea, un gobierno que llega al poder con el objetivo de quebrar un país, que le dan una billetera gigante para que proceda, se endeude, deudas impagables, y que después cuando vengan los acreedores diga, ups, esto salió mal, nos vamos de acá, y ¿qué pasó? Las industrias nacionales quedaron desvalorizadas, esto ya lo hizo Mauricio Macri, no nos olvidemos que con su primera maniobra contra el mercado, por ejemplo, las acciones de Techint en Nueva York habían bajado 2.000 millones de dólares. En este caso vemos cómo se desvalorizan las empresas argentinas, cómo se desvaloriza la industria argentina, cómo se permite que entren maquinarias usadas, por ejemplo, del sector agrícola, que es uno de los más poderosos, ¿no?, enlazado con las cosechas de la soja y demás, pero ahora que pueden entrar las máquinas usadas, viva la pepa, todo vale, y que cierren las fábricas y que importen maquinaria usada. Los chacareros no son estúpidos, chacareros son chacareros, pero justamente no son estúpidos. Cuentan el mango, o sea, la cáscara de la cebolla, piensan tres veces antes de tirarla. Imagínate vos que le vas a ofrecer un tractor venido de Estados Unidos que ya fue baqueteado, y acá, ¿de dónde sacás los repuestos? Después tenés que pagar en dólares, esperar que venga el flete. Negocio para la tribuna, todo mentira, es una excusa más para destruir y terminar de quebrar a la República Argentina, especialmente aquellos sectores que son los económicamente activos y que nos podrían permitir salir de este embrollo económico en el cual estamos. Pero decíamos, la eugenesia social, ¿cómo también se manifiesta? El costo de los alimentos. Tenemos una población que hace 10 años atrás estaba medianamente bien alimentada, que tenía valores proteicos de desarrollo aceptables, no los mejores, pero sí aceptables. Las proteínas animales llegaban a las mesas sin ningún tipo de drama, como está sucediendo hoy, y nos encontramos con que pasado el tiempo, 10 años después, la polenta es el alimento de los ricos, el fideo es un lujo que te puedes dar cada tanto, una lata de tomates, y bueno, fíjate cuál comprás. ¿En qué redunda eso? Que los chicos no toman leche, no comen queso, no comen carne, no se desarrollan, la sociedad toda, sus padres se enferman. Eso es otro de los aspectos de la eugenesia social. Otro aspecto de la eugenesia social, el costo del transporte. Por ejemplo, la gente tiene que transportarse para ir a un hospital, para ir a una sala de primeros auxilios o de ayuda alimentaria o de lo que fuera. Cada día el pasaje sale más, es mucho más caro. Entonces, no, para muchas personas, 300 pesos es plata. Entonces estamos viviendo un mundo desfasado donde los que vivimos en la capital federal tenemos un microclima, un microcosmos, donde creemos que todo se mira desde acá arriba. Entonces cuando un pasaje de colectivo se te va a 600, 700, 800, 1000 pesos y tenés que tomar 3 colectivos para ir y 3 para volver, estás hablando de un ingreso que esa persona no tiene. Eso es eugenesia social. Eso también es eugenesia. Eso es el predominio del más fuerte socialmente y económicamente hablando. Entonces a eso nos enfrentamos. ¿Qué quiero decir? Iba a hablar de la manipulite italiana, pero eso queda muy lejos al día de hoy. Y vemos cómo de golpe el triunfo de la crueldad, ¿no? El triunfo del sálvese quien pueda, es lo que campea. Me acuerdo siempre en aquellas épocas del 2001, cuando se estaba en discusión si los piquetes y las cacerolas eran el preanuncio de un estadio revolucionario, de cambio profundo en la sociedad. José Pablo Feynman, en una contratapa de página 12, un concepto nomás, imagínense que era toda una página, tipo era un cerebro total. Por ejemplo, él a qué aludía? Aludía que los sectores más empobrecidos, más vulnerables, son los más conservadores, porque son los que no tienen nada, y cuando pierden lo que tienen, no les quedó nada atrás. Entonces, pedirle que ese grupo de seres humanos haga la revolución es inmoral, porque es pedirle al que ya dio todo, al que no le queda nada, que dé un poco más. Traigo este ejemplo, ¿en qué sentido? Hoy escuchaba los comentarios y todo el mundo ahora... Primero la disquisición era por qué ganó Milei, ¿no? Allá, ¿por qué ganó Milei? ¿Qué pasó con la gente? Hoy la disquisición era... ¿Por qué no fueron a votar? ¿Por qué los ciudadanos no fueron a votar? Primero, yo se los voy a decir desde el sentido común. Un tipo que se levanta en su casa domingo, después de la lluvia, seca la ropa, seca todo lo que se humedeció, está cansado, piensa, se tiene que tomar un bondi, porque aparte les aclaro, los colectivos y los transportes son gratuitos en las elecciones nacionales. En las elecciones provinciales o municipales se paga el boleto, se paga el pasaje, no es gratuito, hay que ponerse. Cuando es elección nacional no, viaja gratis en todos lados. En este caso había que poner la plata arriba del bondi y la sube. Bárbaro. Entonces, claro, mucha gente no fue. Y después la crítica, por ejemplo, he escuchado a algunos medios llorones, viudos del kirchnerismo, que por ejemplo criticaban a la gente de Villa Lugano. Decía, ¿cómo? El sector más pobre del sur de la capital federal no fue a votar. ¿Cómo? No fueron. Y es que no fueron a votar. A ver, esos sectores son los que estuvieron inundados. En Lugano hubo inundación. Se le mojó la ropa, se le mojó la frazada, se le mojó la cama, levantaron. A ver. Yo cuando escucho esas críticas me doy cuenta que hay gente que en la puta vida la pasó mal. No sabe lo que es cagar en una letrina, por ejemplo. No sabe lo que es cargar un balde de 20 litros ida y vuelta para tener agua en tu casa. No sabe lo que es salir y meter los pies en el medio de la mierda y el barro. No sabe lo que significa que cuando llega una inundación los soretes explotan por la boca del inodoro y se desparraman por toda la casa. No sabe lo que es que las zapatillas de la electricidad con un solo cable de entrada están todos en el piso y hay que salir corriendo para no quedar electrocutado. No saben. No saben que cuando se apagó la heladera la poca comida que tenían hay que tirarla porque se pudre. Viven otra realidad. Y son del, o sea, podemos decir que son de este lado de la grieta. Y le critican al más pobre, al más desfavorecido, por qué no fue a votar. Sin ponerse en su lugar. Y como decía el general Perón, o sea, yo vengo de una escuela donde, la verdad que yo tuve la suerte de que no nos hacían personas sin cerebro, nuestros mayores, sino que querían que aprendamos, que critiquemos, que discutamos, que leamos, que nos instruyamos. Y una de las premisas era el contexto. ¿Dónde estás? ¿A quién te dirigís? Vos cuando dirigís un discurso, vos sos el emisor y hay un receptor. ¿A quién te estás dirigiendo? Te está dirigiendo una persona que vive en Villa Lugano, que se inundó, que la mierda le brotó por el coso y que vos nunca, que esta política, ni la otra política, ni Alberto Fernández, ni la puta que lo parió, le trajeron nunca una solución de fondo. Y para lo único que están es para criar hijos para que la policía se los mate cuando crezcan. Están para llenar las pantallas y las portadas de los diarios cuando dicen narcotráfico. No, es narcomenudeo, es el tráfico famélico. Los narcos viven en Nordelta, viven en los grandes hoteles de la ciudad de Buenos Aires, tienen sus dineros metidos en los grandes bancos. Hoy lo escuchaba al presidente decir, y bueno, si el tipo era narco, bueno, pero él no era narco. Él lo que agarró la plata del narco, y bueno, y si el Estado no lo agarró y la usa, y bueno, ¿por qué no le vamos a permitir que la use? A ver. No hay reacción. Digo, no hay reacción. O sea, el de abajo yo no le pido nada. Yo digo el de arriba, ¿no? Los que juraron por la Constitución para ser jueces, fiscales, secretarios y demás. Los que dicen que van a la política para hacer, para propender al bien común. Los que se enarbolan con banderas sociales que después no cumplen. ¿Dónde están? ¿Qué película miran? ¿Qué película miran? Bueno, eso quería decir, y especialmente respecto a los que criticaron y a los que critican a la gente más vulnerable del sur de la capital federal. Primero, fíjense de qué están hablando. Compartan con ellos una semanita, compartan el mismo catre que 5 o 6 que duermen todos amontonados. Sepan lo que significa tener un cacho de aceite, un poco de grasa para comer un poco de fideo. Después vemos. Después critique. Mientras tanto, calladito la boca. Y decíamos, vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuando fue a rendir homenaje al Pepe Mujica en Uruguay. Bueno, vinimos para acá para poder despedirlo a Pepe y acompañar al pueblo uruguayo, quiero decir también porque ustedes seguramente lo han visto, alguien que es prácticamente un vocero, parte del gobierno, es un tuitero, pero bueno, en los políticos del tipo de Milei no se distingue a veces. Qué lugar ocupan y bueno, muy influyente en el gobierno, ha echado ministros esta persona y le faltó el respeto a Mujica, lo deben haber visto. Y bueno, yo vengo en mi nombre, en el del pueblo argentino y de la provincia de Buenos Aires, a pedir disculpas también. ¿Usted le dio retweet a esa publicación? Ah, le dio retweet, no sabía, recién estaba preguntándome si puede haber sido tan irrespetuoso también el presidente de la Argentina. Así que yo, la verdad que pido disculpas en nombre, por lo menos de una porción, yo creo que enormemente mayoritaria de la Argentina, porque aún el que puede haber votado Milei o qué sé yo, no creo que le resulte interesante o le resulte algo encomiable y menos todavía plausible que un presidente de la Nación, ocupando un lugar tan importante del país, celebre prácticamente la muerte de un líder político de la región. Lo que pasa es que nos tiene un poco acostumbrados Milei a que los que no piensan igual que él, aun si hasta el día anterior era su mejor amigo, no es el caso, ¿no? Apela inmediatamente a los insultos, a denigrarlo, a, bueno, pero se pasaron, esta vez se pasaron de vueltas, porque hay mucha gente que acá en Uruguay, yo creo que también que está de duelo y que no merece que de la orilla de enfrente alguien con la influencia que tiene, y menos todavía lo me entero que el presidente de la nación. La verdad que estoy muy avergonzado de eso. Que esto no muy representa al pueblo argentino. No, de ninguna manera, no, pero tengo la total certeza, estoy tremendamente avergonzado porque el presidente haya hecho eso. Yo pido disculpas. Y miren, uno que tiene posiciones políticas fuertes y que siempre ha tomado postura, sabe que estas cosas están mal y que ya no hablan de la ideología, sino de si es buena o mala persona alguien. Y ahí fue, ¿eh? Y el Pepe discutido, después cuando nos encontramos con el profe, vamos a charlar un poquito de los dimes y diretes claros y oscuros del Pepe Mujica, no para mí, digamos, para mí todo positivo, yo no tengo nada negativo que decir de él. Vamos a escuchar el tema número uno, se hizo el homenaje en la puerta de la legislatura de Cuerpo Presente, de José Pepe Mujica, los olimareños, compañeros, compañeras, antiguos y jóvenes, cantaron un tema que a él le gustaba mucho, que se llama Don José. Ven a ese criollo rodear. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. En la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Sin Dios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón, y aprontar los morenos el corazón, y el fogón Agradezcamos que pudimos verlo, conocerlo, escucharlo, y bueno, y hay algunos que lo discuten, tienen sus motivos, uno no es de allá, allá las cosas pasan, y bueno, como todo, desde lejos todo se ve mejor, de cerca las cosas destinan. Y bueno, este es un canto dedicado a José de Artigas, ¿no? Una historia rebelde, Don José era un rebelde desde las entrañas. Termina, voy a hacer una mención nomás un ratito, termina en Paraguay, lo recibe don José de Francia, él ya exiliado, con su ejército diezmado. Él les había dado la libertad, le dijo, quédense, yo sigo solo. Y justamente, como dice la canción, el ejército de él era muchos morenos, gente de campo, peones, peonas. Y ahí lo siguieron, y cuando llegó él a Paraguay, le dijo, de Francia le dijo, mire amigo, acá tenemos nosotros nuestros quilombos, la verdad que no estamos para meternos en los quilombos de lo que está pasando allá, así que si usted quiere, usted es bienvenido junto con todo su ejército, acá le vamos a dar tierra, le vamos a dar esto. Le dieron una pensión que le daban a los soldados sobrevivientes del Chaco como para que sobreviva, y ahí están las fotos de él ya muy viejo en una tapera con su gente planeando volver. Historias e historietas. Ahora vamos a una historieta. La Patricia Bullrich y los fiscales y todos sacaron fotos, dijeron, encontramos, hicimos investigaciones, mandamos los escáneres, encontramos los perros atómicos, encontramos 500 kilos de cocaína, somos la maravilla del mundo, nos sacamos fotos con Trump, mirá la cocaína. ¿Qué pasó con la cocaína? Patricia Bullrich terminó en otro show apenas. La detención de un cocinero, que iba en ese barco donde encontraron, porque el capitán del buque dijo, mira, acá hay algo que no es mío. Este miércoles la justicia ordenó la libertad de todos los tripulantes del buque Ceci y permitió que el navío deje el puerto de la empresa Vicentín en San Lorenzo, 14 días después de que el capitán denunciara que había cocaína en una de las cámaras frigoríficas del barco. El único que quedó detenido es Jonathan Caputero, el cocinero, que admitió que el cargamento de droga lo subió él, se había subido él, dijo, sí, subilo, y declaró que estaba arrepentido de lo que había hecho, pero no se había dado cuenta. Entonces, por sus dichos, no pudieron detener a nadie más, que él, a ningún jefe narco ni nada por el estilo, y lo peor, los investigadores dicen que tienen pocas expectativas de lograr un avance. El cocinero había dicho que la droga se subió en Montevideo, pateó la pelota afuera y dejó a la justicia argentina sin poder avanzar. Y vamos a ver ahora si avanza con los bolsos libertarios. Es el reporte número 2. Que Milei promocionara la criptomoneda, claro. El primer día hábil, cuando abre el banco, ingresan a la sucursal Martínez del Banco Galicia, al sector de las cajas de seguridad. Nosotros habíamos contado, sí, que ingresaron lunes 17 de febrero. Exactamente, lunes 17 de febrero, antes de las 11 de la mañana. Estas dos mujeres, la mamá y la hermana de Novelli, ingresan al banco y, sí, según dice el informe, ingresan con una mochila y un bolso. Estas son las imágenes. Vacíos. La mamá, ahí tenés, ingresando al banco. La madre de Novelli, que es la mujer que vemos, sí, con las rayas verticales. Sí. Con un bolso como que se le cae. Exactamente, con un bolso que, según dice el informe, no lo, sí, decimos nosotros, el informe dice que el bolso iba vacío. Ok. Adelante va la hermana de Mauricio Novelli con una mochila. El informe dice que esta mochila va liviana, va vacía. Bien. También. Esto lo dice el informe policial que está anexado en la causa. Y todo esto vamos fiscal a seguir, presten atención a la secuencia, que esta es la siguiente. La siguiente, esta foto es cuando ingresan ya al sector reservado de las cajas de seguridad. Ahí están ingresando, adelante la vemos a la mamá de Novelli y atrás, sí, a la hermana de Novelli. Esto ocurre el primer día hábil después de que Milei promocionara la... Del 17 de febrero. Él dijo... fueron a las cajas, estaban los investigadores, vacías, y no había dinero en las cajas. El allanamiento dio negativo. ¿Por qué da negativo? Porque las mujeres se habían llevado el dinero. Todo según el informe

A propósito, dictador o dictadora, en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyado en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota, persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata. El liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros recaen todas las responsabilidades, mientras que las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. Quienes no acataron las órdenes recibidas fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación actual, que le dijo al juez jugador de pádel con Mauricio Macri, Mariano Borinsky, que no le iban a pagar el viajecito para ir a las Maccabiadas de Tel Aviv, gastos incluidos, hotel incluido, alimentos, la zapatilla y el desodorante. O sea que fíjense que una persona que gana casi 20 o más de 20 millones de pesos, más, deben estar en 40 casi, mensuales, 40 millones, estamos hablando casi $40,000 mensuales, pide que le paguen el viajecito para irse de joda a las Maccabiadas. ¿Qué tal? Vamos a escuchar el reporte número 3, otro aspecto de la estafa libertaria. Claudio, se vivieron momentos de tensión en la previa al acto de la Libertad Avanza aquí en Parque Mitre, en la zona de Recoleta, y tuvo que ver con la llegada de algunos manifestantes que les habían prometido dinero. Eso manifestaron en todo tiempo, dijeron que les habían prometido entre 10.000 y 25.000 pesos. El grupo más grande venía de Merlo, eran 60 personas, las convocaron en un parque lindero. Estaban la mayoría sin ningún tipo de insignia de la Libertad Avanza. Les entregaron a cada uno de ellos una remera violeta de la Libertad Avanza y también les retuvieron los DNI. Bueno, ese dinero prometido nunca fue abonado, por eso llegó la bronca de parte de los militantes. Hubo tensión, hubo forcejeos, amenazas e incluso algunas agresiones para con esta gente que reclamaba su dinero. No solamente había gente de Merlo, hablamos con gente de Berazategui, también de Wilde, y el común denominador es que los habían contactado, en muchos casos desde ayer, con grupos de WhatsApp. No sabían identificar quién lo había armado, qué persona era la que había contactado, pero le prometieron entre 10.000 y 25.000 pesos para estar de 17 a 21 en este acto. Nos prometieron una plata que nos iban a pagar y no nos están pagando. Mira, nos están mintiendo. No nos están pagando lo que nos dijeron. ¿Qué le prometió? Nos prometieron que nos iban a pagar 25 lucas. Mira, me voy a invitar. ¿Qué le prometieron? Por favor. Correte, sin hablar. Sí, sin nada nos vamos a nuestra casa. Queremos la plata. ¿Cuánto de la remera? ¿Qué te prometió? Eso. Mira, me quieren sacar la remera para no pagarme. Y nos retuvieron el DNI. ¿Cuánto te prometieron? Espere. ¿Cuánto te prometieron? 5. Y nos tuvieron desde hoy acá. Ahora nos vamos a nuestra casa sin cobrar nada. ¿Dónde los contactaron? ¿Dónde son ustedes? Nosotros somos los pero nos contactó uno que venía acá. Le digo, arreglaron por 10, después por 20 y ahora entonces nos retiraron el documento. Dijeron que íbamos a laburar, nos pusieron la camiseta, listo, chau. ¿De dónde vinieron ustedes? De Merlo. ¿Cuántos son en total? No sé, 60 somos. Porque algunos metieron adentro. ¿Cómo los contactaron? No, por WhatsApp, grupo de WhatsApp. Sí. ¿Quién lo armó el grupo de WhatsApp? No hay esto. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuánto le prometieron? Porque tiene que mentir aquí. 25. ¿Cuál fue el pedido? 25 de 6 de la tarde a 9 de la noche. Ahora no dan. Le dijeron 10 lucas y nos vamos a casa. 20 lucas y nos vamos a casa. Ahora, nos ponemos la remera y dicen no hay plata para nadie. ¿Y la movilidad también se la dieron? No, pagamos todos nosotros. La nueva política de la Libertad Avanza. Yo me acuerdo cuando el tipo, me acuerdo una sola vez lo vi, porque la verdad que cuando era candidato en Parque Lezama, que decía, yo vengo a despertar a los leones. Y son todos unos corderitos, los tiene cagando, no lo deja ni hacer pis, nada. Dijo, somos la nueva política, nosotros no somos la casta. ¿Y esto qué es, papá? Es la plata nuestra, es la plata de los impuestos. Son unos caraduras, son unos estafadores. Lo único que espero es que cuando esto termine no nos olvidemos, ¿eh? no me vengan con la buena onda, que el amor vence al odio. No. Yo odio. Odio cada lágrima derramada por un jubilado, cada mujer o hombre golpeado, por cada chico desnutrido, por los que no pueden viajar en bondi, por los que están con la mierda hasta la cintura. No olvidemos, por favor, no olvidemos y basta, que nosotros no somos más que ellos, ¿eh? Como para andar perdonando. Perdonar, perdona uno solo y se llama Dios. Todo lo demás, a debate. El muchacho Pablo Grillo, estamos siguiendo ahí el estado de salud. La semana pasada dimos una buena noticia, se había reincorporado, estaba caminando, bueno, parece ser que hubo un sangrado y tuvieron que operarlo, pero bueno, parece ser que era nada más que una cuestión de cuidado sin mayor gravedad. Así que bueno, le seguimos deseando que se recupere y no nos olvidemos que este es una víctima de Patricia Bullrich, de la Policía Federal y de este sistema opresivo que nos quiere matar de hambre, castigarnos, encarcelarnos y encima, si puede, matarnos. Un periodista se cruzó con Adorni. La verdad que no sé si pasar. A ver, déjame ver cómo estamos de tiempo. No lo vamos a pasar. Al reporte 4 lo pasamos por arriba. Nos vamos directamente al temita. Este sí lo quiero escuchar. Es un tema de Luis Alberto Spinetta, Tacerati, hay algunos ahí muy interesantes, pero me pareció muy, muy musicalmente muy lindo para escucharlo y para poner un poquito de relax. Es el tema número 3. Thank you. Y ahí lo escuchábamos a los tres. Vamos a escuchar el reporte número 5. Después vamos a hacer un pequeño pensamiento respecto al viaje de Donald Trump a los países de Medio Oriente. Es el reporte 5. Así, Estados Unidos ha firmado con Arabia Saudí el mayor acuerdo de venta de material armamentístico de la historia entre estos dos países por valor de 142.000 millones de dólares. Ha sido durante la visita de Trump a Riad, la primera etapa de una gira por el Golfo Pérsico, que también le va a llevar a Qatar y a Emiratos Árabes Unidos. Y no es el único acuerdo. Desde Riad, Trump ha anunciado el compromiso de los saudíes de invertir un total de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Se van a gastar en áreas estratégicas como la energía o los minerales. En Arabia Saudí le ponen a Trump la alfombra lavanda a sus pies. El príncipe heredero Bin Salman lo recibe con todos los honores. Trump ha llegado al Golfo en busca de inversiones. Arabia Saudí promete desembolsar 600.000 millones de dólares en Estados Unidos, en proyectos energéticos y tecnológicos, y comprar más armas. El gran acto del día es un foro de inversores. Cuando Trump se sube al escenario, suena la misma canción que en sus mítines. Él habla de una nueva prosperidad en Oriente Próximo, gracias al comercio y los negocios. Pero son tiempos convulsos. A Irán le da un ultimátum. Dice que se le acaba el tiempo para alcanzar un acuerdo nuclear. En plena guerra de Gaza, Arabia Saudí no dará todavía el paso que Trump le pide, acercarse a Israel. Estados Unidos sí se acercará a Siria. Trump anuncia que le retirará las sanciones, para alegría de su anfitrión. Lejos quedan las horas bajas de Bin Salman, cuando la CIA lo acusó de orquestar el brutal asesinato del periodista Khashoggi. En el Golfo, donde el poder y el dinero van de la mano, Elon Musk vende sus satélites y la familia Trump tiene cada vez más negocios, criptomonedas, clubes de golf y más conflictos de interés. Trump presume de hacer tratos mejor que nadie, pero también prometió acuerdos de paz y bajo su presidencia la tregua en Gaza se ha roto. En este viaje Trump no piensa hacer escala en su aliado Israel. Y ahí la megalomanía de el primer ministro israelí y el gabinete que lo acompaña, que salieron a tachar, bueno, habría que leer, de enemigo a Trump, que se les dio vuelta, que los traicionó con los árabes, que cómo Israel no estaba presente, que cómo Trump iba para acá o para allá y no le daba bolilla y no iba a pasar por Israel. Y lo que tengo entendido es que a Netanyahu le dijeron end off. Se terminó. Eso es en inglés, ¿no? End off. Basta. Finito. Hasta acá llegaste. Se acabó la joda. Termina con el genocidio. Termina de matar gente. Nosotros eso no lo vamos a bancar. Que entre la ayuda humanitaria. Que la gente no se muera de hambre, no se muera de sed en Palestina y para de meterle bombazo a los hospitales y a las escuelas. Ese es el mensaje en el cual le dicen, pero por otro lado, ¿qué le dice Trump? Eso lo escuché en la versión más extendida de la reunión que tuvo con el príncipe Ben Salman, donde le dice, nosotros venimos a hacer negocios y no a tirar bombazos. Nosotros no queremos tirarnos bombazos entre nosotros, sino que lo que queremos es hacer negocios. Y mediante los negocios va a llegar la paz. Entonces parece ser que lo trataron, bueno, como tratan los árabes ricos a los poderosos del planeta. No lo dejaban ir. Él estaba encantado, Donald Trump. Y en Israel estaban que trinaban. Sin embargo, el mensaje que manda el gobierno de Estados Unidos es muy sencillo. Estados Unidos jamás va a dejar de apoyar a Israel, pero no a Netanyahu. O sea, Netanyahu se transformó en un tapón, en un presidente, en un primer ministro tapón, que no permite que la sociedad israelí avance a otro destino, que el conflicto en Palestina se termine, que vuelvan los rehenes, que no se condene a la población, a la florinata de la población israelí, a los jóvenes preparados, saludables, inteligentes, a hacer carne de cañón en el medio de territorios devastados. Porque vamos a suponer que esto empeora y que el conflicto escala. Y de golpe Israel tiene que hacer frente a un ejército formal, como por ejemplo sería el ejército turco. ¿No? Pero no digo que los turcos van a ganar, pero significaría, luego del esfuerzo que está haciendo ahora Israel con sus soldados reservistas, que ya están a tope, y encima enfrentar en este escenario por mantener la política egoísta, discriminativa, podríamos decir hasta aviesa, del primer ministro israelí para mantenerse en el poder a costa de lo que era un futuro de paz. Se está yendo mucha gente de Israel, porque es lógico que se vayan. Israel es muy chiquito, todo pasa al lado del otro, uno al lado del otro. Cuando dicen de la bomba nuclear de Irán, ¿y nuclear qué va a tirar? Una bomba, y está Israel, al lado está Jordania, al lado está el Líbano, al lado está Siria, al lado están los palestinos, ¿qué va a tirar una bomba ahí? ¿Qué bomba va a tirar? ¿Qué bomba va a tirar? ¿Qué va a bombardear a todo Medio Oriente? Aparte, Irán no tiene energía nuclear para hacer una bomba, pero sí tiene otras bombas que son tan poderosas como la bomba nuclear, y no hace falta que tengan energía nuclear. Entonces hay una obsesión de este tipo de no irse, y los que lo acompañan seguir haciéndole el caldo gordo, porque bueno, les conviene, por ejemplo, se convocan a los reservistas, pero los religiosos no van hacer el servicio, y cada vez que sale la convocatoria que los religiosos vayan al servicio, saltan como leche hervida y lo amenazan a Netanyahu que le van a voltear el gobierno. Así que bueno, esa es la situación en Israel, es muy complicada. Internamente las voces no están a favor de Netanyahu, hay algunos que lo apoyan, es todo muy mezclado, ¿no? Porque los que están con parientes en el ejército dicen no, hasta el último hombre, los que murió algún soldado dicen no, ahora que murió el mío, que mueran todos y acá no queda nada, arrasemos eso. Así que bueno, ese es el panorama, y parece ser que le apretó la horma del zapato a Netanyahu porque imprevistamente en el día de hoy permitió que entrara ayuda humanitaria, diciendo cosas raras, qué sé yo, pero tuvo que decir, sí, jefe, que entre ya la ayuda humanitaria porque querían tirarla a la larga. Vamos a escuchar un temita dedicado a los megalómanos. Ah, es que son y 59. Bueno, nada, escuchamos un pedacito hasta poner el corte institucional, Nachito, y después vamos al corte institucional. Que todos miren, que te admiren y suspiren, que al verte pasar expiren. Tu deseo es que tu esbelta figura envidien y no olviden cuando sentí bien en brazos de Morfeo. Qué feo, qué obvio, tu cerebro es como el de un microbio. Tu cuerpo ansía la travesía de otro día, idiota. Si no se nota, tu presencia es otra derrota. Calzate el Versace, el cinto de Gucci, peínate Gucci. Pero la mona, aunque vista de seda, mona se queda. Lo mismo da que la vista al caer. El trauma que te incita a mostrarte, crees ser parte, lo demás descarte. Que tu cara es arte, te sentís un 29 de febrero. Hizo solo otra ceniza en el cenicero. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolio! tiemblen. La retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 434. El día 19 de mayo del año 2025, seguimos transmitiendo desde La Retaguardia. Y en el estudio Víctor Basterro, opera técnicamente don Nachito Álvarez. Gracias, Nachito, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Sheckman, responsable del contenido de PAPA. Le damos la bienvenida al profesor Alejandro Correa. Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo va, querido profe? Bien. Bien, bueno. Mira, yo te hice un temario. A ver, dale, qué te parece. Todo es modificable. Vos sabés que acá todo es elástico y modificable. Primero, el Pepe. ¿Eh? El Pepe. Charlemos un ratito del Pepe Mujica. ¿Qué te parece? Sí. Algo tendremos para decir. Luego las elecciones, sí, claro, las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente, país a la deriva. ¿Qué te parece? Bien, dale. Bien. Muy bien, vamos entonces con el Pepe. Vamos con el Pepe. ¿Querés empezar vos? No. Empezá vos. Bueno, el tema... Yo, por ejemplo, para mí el Pepe era indiscutido. Desde acá, desde Argentina, un tipo indiscutido, indiscutible. O sea, yo lo conocía de mentas, no lo conocía antes de que empiece fuertemente la carrera política y se arme esto del Frente Amplio, y termine ganando las elecciones. Anteriormente, él, me acuerdo que andaba por acá, había estado en el Foro Social Mundial, en varios lados. Hemos ido, me acuerdo, a hacer reuniones con la Central Sindical Uruguaya en la época del FRENAPO, del Frente contra el Hambre y la Pobreza, y se hacían reuniones así en varios, se hicieron en Paraguay, se hizo en Brasil, se hizo en Uruguay. Bueno, y así allí fuimos, y ahí tuve la oportunidad de conocer. Tiempo después, cuando armamos una actividad justamente referida al tema de la querella por las causas de derechos humanos, para ver si podíamos hacer algo a nivel latinoamericano, más allá del tema Plan Cóndor, ahí me encuentro con algunos sobrevivientes, fue antes del plebiscito que se había hecho en el Uruguay para voltear lo que se llamó la ley de reparación integral, que había sido que un pacto entre los grupos políticos, algunos grupos de organización, o sea, algunos grupos de Tupamaro, con el Estado para hacer una especie de pacificación, borrón y cuenta nueva, y punto, y acá se terminó. Entonces, cuando llega el Pepe, estaba en pleno auge hacer un plebiscito para voltear esa ley. esa ley de reparación, ¿para qué? Para ir a investigar adentro de los cuarteles, para buscar a los desaparecidos, para que se sancione a los represores torturadores uruguayos, para que se vea el tema del Plan Cóndor, cómo funcionó la articulación y demás. Hay contacto con un grupo de sobrevivientes que, para mi asombro, le daban al Pepe, pero con un hacha. Con argumentos, estoy hablando de sobrevivientes, ¿eh? No estoy diciendo gente del llano que hablaba en la cola para comprar el pan. O sea, gente consciente políticamente, militantes muy formados y que realmente tenían unas críticas terribles hacia el Pepe Mujica. Lo cual a mí me dejó en una postura de decir, bueno, viste, en todos lados, o sea, desde lejos se ve mejor. Porque, claro, si yo no lo conozco al Pepe, para mí el Pepe era todo brillante, todo maravilloso. Claro, pero el que lo tiene cerca, el que lo tiene al lado, viste, es como para muchos por ahí ve de Bonafini, uno lo ve de lejos, una maravilla. Por ahí hubo gente que la tuvo cerca y la verdad que no le parecía tan maravillosa. Así que, bueno, nada, quería dejar planteado porque han salido en las redes algunos comentarios de grupos de izquierda muy críticos con el Pepe Mujica y otros muy a favor, como hoy escuchamos el homenaje que se le hizo de cuerpo presente en la puerta de la legislatura en Montevideo, en Uruguay, ¿no? Así que bueno, eso era como para introducir y ahora, bueno, veamos qué significó el Pepe a nivel latinoamericano, qué significó el Pepe como persona y qué es lo que significa el Pepe hoy, una vez fallecido, ¿no? Yo, para empezar, lo primero que te diría es que no hay personaje en la historia que no tenga grises. Blancos, negros, grises. Yo la verdad que no sé, no puedo opinar. Yo leí algunas de las críticas que le hacían a él, pero no hay un solo personaje que yo conozca, e invito a que alguno me ponga algún ejemplo, que no haya sido criticado para bien o que no haya sido alabado. A ver, personajes tan oscuros como Hitler o Mussolini son criticados mayoritariamente, pero hay gente que los defiende profundamente. Y gente, digamos, con auras que uno le puede decir, por ejemplo Guevara, por ejemplo Fidel, que uno diría que grande, también les han pegado con un caño, los han tratado mal. O sea, y esto tiene que ver, me parece, con la condición humana. Ninguno de nosotros, más allá de un listado, de una cosa muy general, puede decir que hizo todo bien o hizo todo mal. Uh-huh. Y siempre va a haber alguien que te va a querer criticar. Después está el problema general, que me parece que es en el que uno se tiene que poner. Porque unas son las cosas individuales o personales. Generalmente las críticas a estas personas, te pongo otro ejemplo, Firmenich, por ejemplo. Firmenich, un tipo que fue muy criticado por dentro de su misma organización. Sin embargo, fue indiscutiblemente el tipo que estaba ahí al frente, al menos después de Abel Medina, era el tipo que estaba ahí al frente, para bien o para mal. ¿Está bien? Si uno por ahí lo conocía un poco más, no le caía tan bien, pero es el tipo que estaba al frente de eso. Entonces me parece que lo que uno tendría que juzgar, como para no perderse en las ramas de las partes subjetivas, porque seguramente partes subjetivas criticables tienen todos, cualquiera. Ni Jesucristo creo que se salva, excepto los cristianos que son muy religiosos, que bueno, son capaces de perdonarle todo, pero objetivamente hay cosas que uno puede decir, no, mirá las cosas que hace este tipo. ¿No? Eso, en general yo tengo una buena imagen de Pepe Mujica. Me parece que fue un tipo que con sus más y sus menos, y sus pros y sus contras, formó parte de un movimiento que dio una lucha. Y él estaba ahí. Y creo que fue consecuente, y después cuando llegó el momento de que había que cambiar el rumbo, lo cambió. Que eso también a veces es criticable. Ahí está, claro. Hay quienes han criticado profundamente, pero esto le ha pasado a todos. A todos les ha pasado, en todas las organizaciones, especialmente en las organizaciones armadas. Después que se desarman, bueno, los han criticado los que hubieran seguido con la lucha armada, digo. Y en realidad no está ni bien ni mal, ni es mejor ni peor. funciona así. Me parece que las cosas funcionan de esa manera. O sea que no me asusta tampoco, y tampoco le quiero dar mayor trascendencia. A mí me parece que lo que nosotros dejamos, yo siempre digo un ejemplo, ¿por qué se va a recordar a Piazzolla? Por la música maravillosa que hizo. ¿Alguien se va a acordar que él era un defensor de la dictadura militar? No. ¿Sería necesario? No. Creo que no es necesario, creo que no es una cosa como para que ponerle la bandera, no ese es el punto central. ¿Alguien se va a quejar de que Borges era un gorila horripilante, digamos, que era un tipo horrible? No, fue el mejor escritor de la Argentina, no jodamos, no podemos decir otra cosa. Entonces veamos eso, seguro que tiene un montón de cosas horripilantes, ¿no? Y eso se podría aplicar hasta el peor de los malos, hasta el mejor de los buenos. Esa es la visión que yo tuve en general del problema. ¿Okay? No quiero detenerme en el tema específico de Mujica, porque en realidad las críticas a él entran dentro de otra cosa mucho más general, que él es la crítica a una persona que ha tenido que tomar decisiones. Y muchas veces las decisiones que va a tomar a todos no le gustan. Y hay quienes van a seguir discutiendo por los siglos de los siglos que estuvo bien o estuvo mal. Está bien, estuvo bien o estuvo mal Napoleón al invadir Rusia, qué sé yo. Claro. No sé. Claro. ¿Está bien? Una de las críticas ácidas y que a mí me... Sí. La verdad que me... O sea, yo decía, si yo fuera uruguayo y tuviera una organización de derechos humanos, y también lo putearía. Porque parece ser que cuando se arma el Frente Amplio, había un convenio entre los sobrevivientes, incluso gente que había estado presa con él, ¿eh? O sea, los que se fugaron de la Paloma, todo aquello. Había un pacto, había un semiacuerdo de que se volteaban las leyes de reparación para abrir los canales de investigación, como se hizo acá en Argentina. Parece ser que Pepe, antes de la elección, decía todo que sí. Es más, se había expresado públicamente de que él apoyaba de que se hiciera un plebiscito, porque eso se podía voltear mediante un plebiscito popular. Sí. Resulta ser que se hace el plebiscito popular y el Pepe baja la orden al Frente Amplio de abstenerse. Y ahí perdieron. O sea, volvió a quedar todo como estaba. No se pudo investigar lo que pasaba en el regimiento 14, famoso regimiento 14, donde se han encontrado restos humanos de desaparecidos. Y no se pudo juzgar a un solo tipo, que era en aquel momento coronel, que era Cordero, por un tema vinculado con Plan Cóndor, pero no por lo que pasó en Uruguay. Y fue una condena simbólica. Sí. O sea, terminó después preso, ponerle, habrá estado 2 meses, 3 meses preso. Pero digamos, ese fue un punto muy fuerte que dividió el apoyo entre los excompañeros al Pepe Mujica, y ya después de ahí, bueno, la incorporación y la negociación con los sectores de la economía formal, con los financistas, los fabricantes, los contrabandistas. ¿Qué va a hacer? Es así, es lo que vos decías, un presidente tiene que tomar decisiones. Y cuando se puso la camiseta de presidente, es presidente de todos. No de unos sí y otros no. Sí, debería, y aparte ser, tener... Debería mirar, ser, digamos, porque ahora me vienen a la mente ejemplos que no son así, digamos, que no gobiernan para todo, gobiernan para ellos nomás. Pero bueno, ponele, así debería ser. Sí, pero no es así. Digámoslo claramente también, no es así con nadie. O sea... En el medio siempre alguna, eso para que vos me digas, sea de nuestra simpatía o sea de nuestra antipatía. Los tipos laburan de acuerdo a cómo sopla el viento en ese momento, porque si no hay cosas que no se pueden entender. ¿Está bien? O sea, y todo el mundo podemos decir de que tiene claroscuro. Bueno, a ver, les pongo un ejemplo con Perón, que podría ser incluso explicable. Perón no quiso ir a Cuba. Cuando su vocero, que era John William Cook, le había conseguido para ir, y ni pedo, prefirió irse con Franco. Claro. es criticable, y qué sé yo. No, porque fíjate, yo no me animo a decir que es criticable, ¿eh? Yo digo que son decisiones políticas que hay que verlas en ese momento, en ese contexto, en el lugar de él, porque yo no estoy en el lugar de él, no estoy en ese momento histórico, no estoy en el lugar de él, no, nada. Pero él se valió con ese juego ambivalente que tenía, porque claro, o sea, a Cook lo sacaba eso, claro, y a los puristas en general lo sacaba. Vos te acordás seguramente la última carta que Perón le envía a Cook, donde dice, y si no seríamos muy poquitos. Yo no sé, siempre que leo ese último párrafo de esa última carta que Perón después no le escribió más a Cook, me lo imagino con la sonrisa, la sonrisa gardeliana, ¿no? Claro. También seríamos muy poquitos. Ahora, él funcionó así. Eso forma parte de su personalidad. Porque eso lo hizo en un montón de otras circunstancias. Él fue el que apadrinó a Rucci. Claro. Que Rucci no era un personaje cualquiera. Era un tipo siniestro, ¿está bien? Aparte de cualquier otra consideración. Y lo salió a defender vestido de militar. Sí, señor. ¿Está mal o está bien? No sé, no es tan fácil. Porque es fácil decir sí, está mal. Claro, claro. Desde la admonición. Estás desde afuera y bastante lejos y que no tenés nada que ver con eso, es fácil decir esto está mal o está bien. Tal cual. Bueno, yo si te parece, para ir cerrando, agrega lo que quieras. Yo me pregunto, no se llevó a cabo porque los rusos se opusieron, pero yo te pregunto a vos, ¿qué hubiera pasado? Sí, según los planes de Alan Dulles, que era el secretario de Estado durante la guerra, hubiera llegado a un acuerdo con Himmler, que estaba bastante avanzado, para recibir a todas las Waffen-SS que se les iban a rendir a los Estados Unidos para después volverse contra los rusos. Y Churchill no estaba muy seguro, pero dudaba, y se enteró Stalin. Y Stalin sí, no duda, pero tampoco duda porque tenga algún problema en hacer acuerdos con los nazis. Él ya los había hecho, no nos olvidemos. Él es el primero que hace acuerdo con los nazis y les cambia, acordemos, no. Polonia, por ejemplo. No, la dividen. Dividen Polonia. Así de claro, dividen Polonia. Bien. Entre otras cosas. Y él le pasa, cuando los alemanes hacen el ataque del, creo que fue el 22 de julio del 41, que invaden, al mismo tiempo que el ejército alemán estaba entrando en Rusia, llegaba el último tren llevándole, porque le llevaban alimentos a los alemanes. Claro. ¿Cómo? Después se rompió. Y se iba a romper de alguna manera, porque en realidad los nazis tampoco eran tan pelotudos. Ellos se daban cuenta de que en algún momento los otros, la taba se iba a dar vuelta. Entonces prefieren dar la vuelta a ellos. Bueno. La historia fue otra, no importa. Pero te quiero decir, pero la pregunta que yo me hago es contrafáctica, ¿no? Ya sé que no tiene nada que ver. ¿Qué diríamos hoy de los Estados Unidos si hubiera hecho un acuerdo con Himmler? Hubiéramos dicho que Himmler era la parte democrática, de la Alemania nazi. No es una pregunta muy exorbitante, te explico. Vi justamente, hubo un análisis, salió un estudio, ¿qué hubiera pasado en la Segunda Guerra si hubieran ganado los alemanes? Claro. Y después hay una serie. Hay libros. De Amazon, hay una serie de Amazon, es de un libro que se llama El hombre del castillo, donde se da esa hipótesis que Estados Unidos pierde la guerra y se divide el planeta entre alemanes y japoneses. Claro. Muy interesante. Igualmente no deja de ser una propaganda nazi a todo nivel. Pero bueno, para cerrar el capítulo Pepe, y antes de pedirte la música, yo me quedo con esto. Lo que estoy viendo es que la gente mayor, cuando va creciendo, va destilando la sabiduría, o sea, va cambiando inteligencia por sabiduría, y abandona muchas veces los fanatismos. Es muy difícil que la gente muy mayor, me acuerdo de Saramago, las palabras de Saramago, de San Pedro, de propio Pepe Mujica, y realmente digo, para las nuevas generaciones, los que no están contaminados con este pasado del siglo pasado, justamente, que no están contaminados con estos conceptos, porque a nosotros nos tocó vivir esa historia, realmente lo admiran, y los mensajes que dejó son absolutamente constructivos, son como propuestas hacia la utopía, pero una utopía muy fácil de conseguir si el ser humano, o sea, si algunas personas elegimos ser colaborativos y no individualistas, ¿no? Y yo creo que de ahí va mi homenaje. A mí me emocionó mucho escucharlo al Pepe cuando había venido acá al colegio Buenos Aires, y encontrarse con todos los chicos jóvenes y cómo los chicos jóvenes debatían con él, y la verdad que me pareció ese acto, a mí me encantó. Y ahí yo me olvidé de todas las diferencias, porque yo no tengo diferencias con Pepe. Claro. Porque la verdad que no soy uruguayo. Si yo hubiera estado en los grupos de derechos humanos que habían negociado el tema del fin de la ley de reparación, bueno, por ahí sí lo putearía. Pero como no es mi caso, ¿viste? Yo todo lo que conocí de él es todo positivo. Me quedo justamente con esa reflexión. El elixir, que la síntesis de lo vivido, nos dejó un mensaje maravilloso para las generaciones futuras. Así que bueno, eso quería cerrar con el Pepe, y bueno, dale, dale. Sí, saludo sí. De honor al viejo, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí. ¿Qué música tenemos? Bueno, como hoy yo me imaginé un día oscuro, viste que está comiendo lluvioso. Sí. Llovió sí. Todo el fin de semana. Sí, terrible. Fin de semana, se inundó la mitad del país, un desastre en todas partes. Bueno, dije, vamos a llevar algo upi para arriba. Yo no sé si vos te acordás, yo te lo voy a nombrar. A lo mejor vos te acordás. Chubby Checker. ¿No? Chubby Checker. ¿Te acordás? Sí, claro. Bien. Vamos a escuchar a Chubby Checker. Vamos a decirle a nuestros amigos, Chubby Checker fue un tipo que tuvo su cuarto de hora allá por los años 60. Twist. Exactamente. Y fue, no sé si se le ocurrió a él o a quién se le ocurrió un baile que era muy, muy, muy gracioso, que yo lo miro a veces en esos videos viejos y no puedo creer ¿no lo bailaste? Que eso exista. Bueno, que se llamaba ¿no lo bailaste vos? El twist. Creo que en algún momento lo intenté, que yo debía tener 14, 15 años, eran mis primeros bailes. Claro. Y hacía papelones, digamos, ¿qué va a ser? Todos tenemos algo que ocultar. Así que bueno, lo traje a Chubby Checker con el tema que fue su gran éxito acá. Yo no sé si este tema fue su gran éxito en Estados Unidos. Chubby Checker anda por ahí todavía. Y sigue cantando el twist, no tiene problema. Que debe tener como más de 80 años, porque es un tipo... Sí, claro, anda parando. Que había muerto, ¿no? Y mantiene bastante. No, creo que no. Entonces, vamos a empezar con el tema que fue el éxito acá, porque yo ese tema lo tengo clavado en la cabeza, porque era una cosa bastante original y que no eran los Beatles, que los Beatles ya estaban dando vuelta y ya uno los escuchaba y los conocía, pero lo que hacía era el tipo de un negro grandote. Tenía bien voz de negro, viste que la raza negra tiene una voz determinada y la manejaba bien. Bueno, el tema se llama Let's Twist Again, que significa bailemos el twist otra vez, una cosa así. El título es de una profundidad, como ya te has dado cuenta. Ni Teodoro Adorno hubiera hecho un título así. Bueno, vamos con Chubby Checker, Let's Twist Again. Again, like we did last year. Do you remember when Tan chiquito era, tan chiquito cuando quería bailar esto, moviendo la patita de un lado para el otro. Y esto debe ser 63, 64. Sí, señor. Yo estaba empezando el secundario, si no me equivoco. Sí, señor. Y sonaba, sonaba bien. Eso te digo ahora. Volviéndolo a escuchar, recién lo estaba, volví a escuchar, y sonaba bien. ¿Viste? No, tocaba, los ñatos que tocaban atrás tocaban bien, eran profesionales los que tocaban muy atrás. Muy bien, sí. Y lo hacían bien. La línea de bajo está muy bien hecha, digamos, bueno. Buen momento de recuerdo. Sigamos. Para nosotros los viejos, digamos. Para las nuevas generaciones, te cuento que hubo toda una generación de chicos y chicas que nos conocíamos y nos entrelazábamos justamente a partir del twist, ¿no? Porque era como inofensivo, bueno, hasta que después venían los lentos. Claro, era suelto, porque era un... Claro, lento, era suelto, pero después venían los lentos. Después venía el car. Y ahí había que dejar a la señorita que no se vaya, como que se escapaba. Uno más. Ay, qué chiquito que éramos. Bueno, ¿cómo cambió todo, loco? Bueno, vamos con las elecciones del día de ayer, si te parece. Elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Bueno. A ver. ¿Qué decís vos? ¿Empiezo yo? ¿Empezás vos? No, dale vos. Empiezo yo. Bueno, yo creo que hay un gran ganador, que es la abstención. Porque yo creo de que si nosotros no ponemos eso al principio, todos después suponen de que le fue mejor, que le fue peor, que ganaron, que perdieron. No, el que ganó con el 47% fue el ausentismo. Y este es un dato que me parece que nosotros tendríamos que prestarle atención, porque es la primera manifestación de algo que si después no se hace nada, termina, la gente primero no va a votar, y después va a la calle. Uh-huh. Esto no es ninguna novedad. El único muy bueno. Fue de todas las elecciones que hubo entre la semana pasada y esta, acá en la capital fue donde más abstenciones hubo. Está bien, casi el 50%. No es poca cosa. Respecto a lo que es Santoro y el peronismo, mantuvo más o menos la base, sacó un puntito más incluso. Si por ahí se hubieran, bueno, las dos otras vertientes peronistas, la verdad que no, ni sin pena ni gloria, no pasó nada. Pero se llevaron los puntos que le hubieran servido a Santoro para ganar. Le hubieran servido, sí, pero en realidad vos fíjate que en las elecciones anteriores, yo me estaba mirando, el peronismo logró el 25 y otra vez Santoro logró el 27, saliendo segundo. Ese es el primer dato. Y el segundo dato a tener en cuenta, porque yo creo que el dato más importante no es que ganó Milei. El primer es la abstención. Y el segundo dato es, creo, esperemos, es la jubilación definitiva en el partido amarillo. No sé si de Macri. Podría ser de él, ojalá. Que no es poca cosa. Cierto. Porque si vos te tomás el trabajo, estaban los gráficos, han salido, los gráficos de lo que era las últimas elecciones, no hace tanto, en el 23, cuando sube Milei, había una sola comuna que estaba en celeste, que era creo que una comuna del sur, no sé si era La Boca o Barracas, que estaba en manos del peronismo. Y todo lo demás era amarillo. Y si te vas al 21, ni siquiera ese estaba, era todo amarillo. Y para atrás también, era toda la capital amarilla. Bueno, el color amarillo desapareció. Así es. Del mapa de la capital. Y ahora está dividido, muy parejito, los sectores más de abajo son celestes, hay algunos lugares donde se dio una combinación muy... que en algunos, viste que las comunas son muy extrañas como están hechas acá. Suponete, Almagro, por ejemplo. Almagro no es solamente Almagro, es Almagro y Boedo. Claro. Entonces, claro. Santoro ganó en las dos. Pero, por ejemplo, si vos tomás otra comuna, la 3, por ejemplo, o sea que también tiene dos secciones, en una sección gana Dorni y en la otra gana Santoro. Ah, mirá. ¿Está bien? Entonces se da una combinación rara. Pero bajo ningún punto de vista fue la invasión violeta, que era lo que ellos querían. uh-huh. porque al fin y al cabo es el 30 contra el 27, son 3 puntos para un poco, o sea, no, y de cantidad de bancas, o sea, son 11 contra 10, y quien tiene ahora la mayoría, si bien no tiene quórum propio, es, digamos, el peronismo, no sé cómo llamarlo ya en este momento. Sí. Y aparte creo que hay otra cosa más, que esto, porque me acordaba de vos. Cuando estaba mirando hoy a la mañana la lista que entra gente que entra con Santoro, no hay nadie de la vieja guardia. Ah, ¿te acordás? Sí, señor, yo dije sí. Vos estabas muy preocupado. Sí. Claro, vos estabas muy preocupado hace cosas. Con algunos nombres. Pasado, el anterior, sí. Que alguna gente entonces me decía, no, porque ahora se va a meter. ¿Te acordás? Vos lo decías. Sí. No. Yo no conozco absolutamente a nadie. A nadie de la gente de. Sí, yo ponía reparo con este Olmo, nueve. Con Olmo, con Recalde. No está. De los que entran ahora, no sé qué pasará en octubre, que es la elección de diputados nacionales. Uh-huh. Ahí vemos. Pero eso todavía falta. Eso todavía falta bastante. Vamos a ver cómo llegamos. Pero lo que pasó ahora es esto. Así que no sé. Me parece de que en ese orden. Y después, bueno, los tipos ganaron, eso es una cosa que hay que decirla, o sea, porque no es que no ganaron, pero yo, a mi modesto opinión, no creo que sea el hecho número uno. Para mi gusto es el número tres. El número uno es la abstención, el número dos es la desaparición del Partido Amarillo, y recién en tercer lugar viene el hecho de que ellos sí han avanzado, a costa de los amarillos han avanzado, me parece. Y algunos amarillos tienen que haber venido para acá, porque Santoro tiene 2 puntos más que en la elección del 21, que el peronismo de la elección del 23, perdón, de la elección anterior, el 25 contra el 23. Uh-huh. ¿Está bien? O sea, uh-huh. Él sube 2 puntos, mejor dicho, el 25 al 27, del año 23, ¿verdad? Que no, yo me hago lío con los números. Año 23, sacó 25%, año 25, 27. Así, esos son los números. Así que ese es el panorama. ¿Es el panorama que a mí me hubiera gustado? No, claramente no. Pero bueno, es el que hay. Bueno, yo hoy escuchaba a un periodista de este lado de la grieta que puteaba contra la gente de los barrios del sur, de la ciudad de Buenos Aires, que no fueron a votar. ¿No? Y horrorizado, ¿cómo no van a votar? ¿Cómo no van a votar? Y yo me acordaba de mis épocas jóvenes cuando conocía el peronismo y nos daban, y los viejos que eran gente ya de 60 años, nosotros éramos currentes de 14 años, imagínate la diferencia que había, nos bajaban líneas, justamente lo que nos decían, nos enseñaban política, yo hacía esa disquisición. Antes no éramos pegadores de carteles o mano de obra desocupado para llenar el bulto, para ir a aplaudir gratis, sino que realmente se tomaban el laburo de enseñarnos, de adiestrarnos, de adoctrinarnos y de aprender sí. Lo que es la conducción política, de qué se trata la política, por qué hacíamos lo que hacíamos, por qué estábamos donde estábamos. Y uno de los principales ejes era el contexto. Antes de hacer una evaluación, tener contexto. Porque, viste, sin contexto se habla, muchas veces se hablan estupideces, porque justamente al estar alejado de la situación en sí, uno habla y supone desde su microcosmo donde habita. Entonces yo escuchaba a estas personas que insultaba o que se enojaba muchísimo con los que no fueron a votar. Y yo pensaba, vos mismo lo dijiste, fue el primer día que había parado de llover después de un montón de días. La gente que vive en Villa Celina, Villa Adelina, ahí al costado de la General Paz, Villa Lugano y demás, esa gente se inundó, muchos de ellos se inundaron. Estuvieron con la luz cortada, estuvieron con la mierda que les brotaba por los inodoros, fue el primer día que pudieron sacar la ropa para secar después de estar todo mojado. Y fue un día donde el pasaje no era gratis. Porque el pasaje es gratis cuando son elecciones nacionales. Cuando son elecciones municipales, tenés que pagar. Entonces yo pensaba, hoy día un boleto en la SUBE son 400, 500 mangos. Tenés que tomarte uno o dos para ir, uno o dos para volver. Tenés que dejar tu casa. Tenés que dejar de sacar la ropa. Y loco, y los que tienen guitas para que la gente vaya a votar. Yo pensaba esto. Yo ahora estoy viste, con una consigna en la cabeza que se llama democracia, más democracia es menos tiranía. Pero ¿por qué no pusiste bondis gratuitos para que la gente, si, no importa quién votara, no porque son los tuyos o son los otros? Loco, ponele a disposición a la gente. Si vos pero sos un militante político. Pero a ver, te cuento una intimidad. Tirale una vianda, boludo, dale algo, hermano, gente que está cagada de hambre, que hace días que no morfa. Pero no por clientelismo político. Digo, pero ponele que sea por clientelismo. Yo te digo, la época de mi madre todavía vivía, era viejita y todavía vivía. Menem. Uh-huh. Para votarlo a Menem, a mi vieja la vinieron a buscar en un coche. Claro. Compañera de acá, compañera de allá, mi vieja votaba cualquier cosa que olía, pero mismo ella metía la mano, que yo le decía, ¿cómo vas a votar a este hijo de puta? Era yo, no. Dice, yo voto al partido. Me deja, no había manera de convencerla. Bueno, pero ella se fue, le dieron de morfa, la trataron muy bien, que era una señora grande, debía ser más grande de lo que yo soy ahora, era cerca de los 80. Que yo ahora no me acuerdo, tengo que sacar bien la cuenta. Bueno, pero la llevaron y la trajeron. La llevaron y la trajeron, y varias elecciones la vinieron a buscar, que ya la llamaban de antes, la invitaban a una reunión, y como ya era una señora grande, andaba con cuidado, la venían a buscar, traían y la llevaban. O sea, había un cuidado, había un cuidado. Está bien, los iba a votar a ellos, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, yo voy más allá. Yo no me importa a quién votés. Vení a votar. Vení a votar. Mirá, una vez por hora voy a traer el bondi, vengo con el bondi. Loco, llevad 20 personas. No para que hagas una mega estructura. ¿Me podés decir que no vas a juntar plata para un transporte escolar que vaya y que venga, que vaya y que venga, que vaya? Pero algo mucho más elemental. Vos sabés, seguramente, de que en algún momento el gobierno nacional derivó hacia el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y hacia el gobierno de la provincia, líneas de colectivos. Claro. Que incluso cobran más caro. O sea, las que funcionan solamente dentro de la capital, y dejó las que son del AMBA. O sea, que es decir, que van a algún lugar de la provincia y que vienen a la capital. Esas líneas, vos seguramente también sabés, de que cobran más caro. Claro. Y esas dependen directamente del gobierno de la ciudad. O sea que, bueno, ponele. El gobierno nacional no pone el transporte gratis. Bueno, aunque sea por bebés a Macri, sos un pelotudo hasta en eso. Claro, te sale gratis, boludo. Poné que ese día para que la gente vaya a votar. No, tampoco. Entonces, ¿qué querés? Claro, perdieron porque como la gente perro. No vota. Eso no perdieron la puedo creer. Como perro. Bueno, yo creo que el que la gente no vote es el. Por eso, pueden ser varias cosas. No, creo que es una sola. Es la primera manifestación de que esto no me está gustando. También. No me gusta nada. No me gusta ninguno. Porque, ojo, no es que a alguno me guste, es el que se vayan todos. Es la antesala del que se vayan todos. El 2001 no se hace para traerlo a Kirchner. Claro. O sea, Kirchner es el que se aviva de que era el 2001 y se pone adelante, que es otro problema. Eso realmente los kirchneristas tampoco lo dicen muy claro, pero no importa, yo sí me doy cuenta. Pero, y no es reproche, es nada más que un dato, es dato. Pero porque era que se vayan todos. Claro. Que vayan todos. Bueno, que no quede ni uno solo. Es la antesala, a mi gusto, de eso. Que empieza también con una bajada de la votación. Fíjate vos, hizo una bastante buena votación la izquierda, entró. Ellos perdían las dos bancas, bueno, no alcanzaron a dos, se quedaron con una sola, que también es otro dato. Yo no sé si es muy buena, ¿qué querés que te diga? Yo no sé si es muy buena la elección de la izquierda. La elección de la izquierda. No, es lo que hay. No sé si es para decir es muy buena. No, es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, porque también es la izquierda que hay. Por eso te digo. ¿Qué querés? Bastante bien está. Y encima hace falta, porque encima de verdad, aparte, yo creo que la izquierda tiene que estar representada. Fueron divididos, porque aparte había otro grupo más de izquierda, más chiquito, que ni siquiera entró. Por eso no. Bueno, yo te conté a vos que el 1 de mayo había 3 actos de izquierda distintos, del mismo grupo. ¿Está bien? O sea, Ay, ay, ay. Bueno, vamos con el segundo tema y después nos vamos al último bloque, si te parece. Vamos con el segundo tema. Seguimos con Chavi Checker de aquellas buenas épocas, aunque a uno le trae buenos recuerdos, al menos. Así es. El sí, tema señor. Se llama The Fly, que quiere decir la mosca. Ok. Para levantar el ánimo en estos días post lluviosos. Eso. Muy bien. Bueno, profe, mira, estamos a ver, déjame ver cómo estamos de tiempo. Nos quedan 15 minutitos, tenemos 3 minutos de tema, así que tenemos unos minutos para charlar. Dale. Yo puse un gran título, o sea, mejor dicho, un eje gigante, un título, que lo podemos dividir en varios semiejes, que se llama País a la Deriva. Yo lo que siento que. ¿Qué es el, por qué digo país a la deriva? No porque el que esté el gobierno, los que están en el gobierno no tengan un rumbo, ellos tienen un rumbo. Y cada día que pasa a mí me queda más claro que el rumbo es quebrar la República Argentina, como si fuera una empresa, quebrarla hasta sus cimientos. Por ejemplo, las consecuencias que estamos viendo. La industria agrícola. Es una de las más potentes en la región. O sea, tenemos muy buen desarrollo en la maquinaria agrícola. Tenemos muy buena tecnología aplicada. Y de golpe, el gobierno agarra y abre la importación para maquinaria agrícola usada. ¿No? Bien. Después pone un montón de plata para fundir empresas, porque se sigue, a ver, esto yo sabés que por una cuestión X tuve acceso al grupo que comandaba un tal Navarro, que en su momento era como así, como un buitre de empresas, capital, tipo movía capitales colombianos, capitales estadounidenses, y era como un buitre que andaba por el planeta comprando y quebrando empresas para malvenderlas y después ellos mismos con la ganancia volver a comprarlas. Ese caso se da en la fábrica de alfajores Habana. Aparece el grupo Navarro, o sea, compra. ¿Por qué? Porque primero le generaron la competencia, después le generaron mala prensa, después le empezaron a hacer sabotaje en las cadenas de consumo, y finalmente le compran la empresa. ¿Cómo hicieron para comprar la empresa? La empresa, que era una empresa familiar, la transforman en una sociedad anónima que cotiza en bolsa. Llegan un día, empiezan a comprar posiciones de acciones en bolsa. Cuando llegan a tener un capital suficiente que les da la mayoría, se presentaron en el directorio y dijeron: somos los nuevos dueños. A partir de ahora se acabó. Esto no se hace más, esto no se hace más, no se hace más, no se hace más. Perdieron bocas de venta, empezaron a armar las franquicias, que vos viste ahora que están en todos lados, los barcitos. Sí. Al armar las franquicias descapitalizan la empresa. Cuando la empresa baja de valor lo suficiente, aparecen con la misma guita que habían sacado de la empresa, se la transfieren a otros capitales buitre y vienen los otros capitales buitre y la compran. En la Argentina, supongamos que la Argentina es la empresa. Sin necesidad de tomar deuda vas a buscar deuda. Y buscas deudas impagables. Y no generás ingreso de divisas, por ejemplo. Te importa un carajo que se venda la máquina agrícola, te importa un carajo que vendas satélites, que vendas centrales nucleares, te importa un carajo mejorar la producción y poner valor agregado en los granos, te importa un carajo generar vos tu propia licuación del gas de vaca muerta y traes aviones, barcos extranjeros. O sea, generás gasto, bajás el alimento de las personas, desvalorizar las empresas de alimentos y después viene un buitre y las compra, las mal compra por 2,50 pesos. Ese es el dibujo para la Argentina que tiene este tipo, y eso a mí no me lo saca nadie de la cabeza, porque cada vez que yo veo cada movimiento económico que hacen tiende a eso. En el día de hoy, por ejemplo, muy orondo de cuerpo con Laje, el presidente, con Antonio Laje, el presidente dice, vos fijate, escuchá esto, yo no lo puedo creer, hermano. Un narco. Dice, bueno, para combatir el narcotráfico está el Ministerio de Seguridad y el Ejército. Ahora, si un tipo fue lo suficientemente audaz, escuchá el razonamiento, fue lo suficientemente audaz para zafar del Estado y llevarse la plata, ¿por qué yo me voy a meter en que él use su plata? Esto por el blanqueo que viene. Sí. O sea, reconocen directamente que así sea guita del narco, de la trata de personas, de la evasión impositiva, del robo de niños, no importa. Pero lo dice el presidente de la Nación y no pasa nada, ¿no? A eso me refiero con un país a la deriva. Estamos en un país sin leyes, sin contrapesos, donde desde la máxima magistratura te dice, y bueno, si sos narco y no te agarran, y está bien, ¿viste? Trae la plata y la bala. Es porque fuiste más audaz que los demás, boludo. Dice, porque fuiste más audaz que los otros. No sé qué opinás de todo esto que estoy con este pensamiento del país a la deriva, ¿no? Sí, dos cosas. No sé si en lo de la deriva me termina de convencer mucho, porque es una deriva que va hacia los Estados Unidos. No es una deriva que va a cualquier parte. Yo creo que el problema, la cuestión más de fondo, es de que lo que se está tratando con todo lo que vos describiste muy bien, que es el modo operativo de cómo se hace, es poner directamente a la Argentina como un país agroexportador de materia prima y al servicio de los Estados Unidos, como lo fue durante el siglo XIX, pero al servicio de los ingleses. Donde desde el té hasta las sillas y todo lo que vos me digas importaba directamente de Inglaterra, ¿no? Y las famosas anécdotas que iban los ricachones en barco, en aquel momento si viajaba en barco duraba como un mes el viaje a Zenga, y se iban con la vaca para tener leche fresca todos los días. Esa vos la conocés. Escuchaba en las anécdotas tangueras. Bien. Sí. Porque él realmente lo que quiere es volver. Tiene un proyecto de país. Es ese país. Un país que es directamente... hay algunos problemas. Lo que vos me estabas contando recién de la agroindustria. ¿Qué es lo que pasa? La agroindustria acá, en Argentina, tiene un pequeño inconveniente. Que resulta que produce lo mismo que produce la agroindustria estadounidense. Ah, mira, claro. Somos competidores directos de ellos. Entonces, lo primero que los tipos tienen que hacer es liquidar la agroindustria argentina para potenciar ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Y bueno, lo que había empezado de alguna manera a hacer el peronismo, mal, que es bueno, tirarse para los chinos. ¿Por qué? Es porque China sí les necesita cereal y no es competencia. Claro. Entonces a nosotros nos conviene tirar para aquel lado porque no competimos de la misma manera. Ellos no producen, nosotros no producimos lo mismo que ellos. Con los Estados Unidos tenemos un montón de coincidencias, porque también es un país grande, también es un país que tiene vacas, también es un país que tiene trigo. Bueno, a lo mejor ellos no tienen vacas, creo que tienen búfalo, no sé lo que tengan. No, tienen vacas de las mejores. Bueno, por eso, pero competimos en muchas cosas. Entonces, lo que ellos necesitan es directamente que nosotros seamos un mercado complementario por si ellos necesitan algo más. Y si no, no. Y después pues perdón, pará, pasemos en limpio. Si se les acaba el stock, mal compran acá, exactamente, se lo llevan. Exactamente. O sea, pasamos a ser como un estado asociado. Bajo un estatus aparentemente de república que no tenemos. Aparte de Estado Asociado, por ejemplo, el Estado Asociado es Puerto Rico, vos sabés. Claro. Ahora, un puertorriqueño no entra en Estados Unidos, necesita una visa. O sea que no es estadounidense. Pero necesita una visa y vamos a ver si te la doy. ¿Está bien? Que, dicho, cuando se produce la Revolución Cubana, sino el desmembramiento de lo que era Cuba y Puerto Rico de la corona española a fines del siglo pasado, los Estados Unidos se quedan directamente con Puerto Rico como Estado Asociado y Cuba la transforman, como decía la canción, en un garito, ¿no? Claro. En un boliche de minas, porque eso es lo que era Cuba en ese momento. Bueno, y hasta que llega Fidel y se pudre, en eso llegó Fidel y se termina, acabó la discusión también. Y acabó la discusión, claro, ese es el asunto. Bueno, ahí tenés hablando de retrotraje, ¿no? Otro sí. Personaje del cual también hay, es muy controvertido. Fidel. Ahora yo lo reivindico. Porque yo desde acá también, porque no soy cubano. Si fuera sí, cubano, yo no sé. No, pero yo creo que más allá de ser cubano o no ser cubano, el problema es en qué lado te pones. ¿Qué sé yo? Es muy complicado. Ser cubano es muy difícil. Claro, sí. Más ahora. Desde acá, ahora. No, y desde siempre, digamos, pero desde acá, viste, yo siempre, obvio, Cuba, vamos con Cuba, vamos con Fidel, pero yo siempre pensé lo mismo, le digo, pero si yo estuviera allá, y qué sé yo, y te dice, mirá, no escuches esto porque esto es la revolución, es contrarrevolucionario, no hagas esto porque sos contrarrevolucionario, estado policial, no, te comiste una porción de pizza de más, no, eso que te digo es verdad, una compañera periodista fue a Cuba y clandestinamente tenía una casa que tantos días a la semana le daba pizza, pero tenía que hacerlo clandestino porque estaba el comisario del edificio y tenía que ser Canuto, como es allá, viste, todo el mundo mira para el otro lado, saben que la vieja hace pizza, que la vende, y hacen como que le doy cuidado con lo que hace, viste, porque la revolución no puede venir a comer acá porque, no importa lo que sea. Digo, es complicado ser cubano. Igualmente, el ejemplo de Cuba para nosotros es invalorable. Claro. El espíritu de Fidel es invalorable. El símbolo de Fidel es invalorable. Y como positivo, ¿no? Porque los mensajes y la dignidad de un pueblo que se opone al imperialismo. Y la pucha nos da ánimo. Siempre nos dio ánimo mirar la isla. Por lo pronto digo yo, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno. Volviendo al tema original que vos decías. Que decía el país a la deriva. No, me parece, yo no, por eso no sé si coincido exactamente con los términos. No está a la deriva. Va hacia un lugar que a mí no me gusta para nada, y supongo que a vos tampoco. Y si la gente se diera cuenta hacia dónde está yendo, le gustaría menos. Porque vamos a un lugar muy feo. Tal cual. Vamos a ocupar un lugar muy feo. Sobra gente. Acá hay 46 millones de personas. No hacen falta no más de 10. Y con las otras 30, ¿qué hacemos? Y no sé. Que se maten. Que vengan los narcos, que le metan fentanilo y que se maten entre ellos. Por eso también no se pueden hacer muy duros con los narcos, porque los narcos es otra red de contención. No, es una red de contención social. Exactamente. Sí, señor. Muy bien, profe, qué lindo tema. Yo te diría que lo sigamos este tema. Sí, claro, sí, sí, sí. Hoy, por ejemplo, yo leí el resultado, viste que la garrotera oficial sacaba pecho diciendo que había agarrado con la investigación 500 kilos de cocaína en un barco en el puerto de Vicentín y Play, que la investigación que habían llevado a la cárcel, y era que el capitán dijo, no, mire, acá voy a sacar los chorizos, y había esta caja, acá que esta caja, llamó por teléfono, che, vengan a ver qué. Bueno, ¿qué pasó? Todos libres. Sí, todos libres. Solamente quedó el cocinero, que fue el que dijo, no, era mía. Pero claro, era suya, no, yo le dije que la suba. Claro. ¿Y a quién? Le dijo, y no sé, yo no lo conocía. Y dije, claro, la sube, claro. Y me dijo que lo guarde, y lo guardé. Claro. ¿Y a dónde lo cargó? Y en Uruguay, y allá claro, en Uruguay. ¿Pero y en Uruguay dónde? Y no sé. Sí, que no cierra. Que no, claro, cierra. En un río vinieron con el bote, y yo no sé, le dije, bueno, subí, vení. Es todo un papelón, hermano. Estamos a la mano de Dios. Estamos, todo es una gran mentira. Todos son excusas para reprimirnos y para tenernos con una pistola en la cabeza para que no protestemos por hambre. Porque eso es lo... O sea, vos fijate que las parisas a los jubilados son aleccionamientos para que si tenés hambre te calles la boca y te la banques. ¿Viste? Claro. Calladito la boca, muti por el foro y rajá para allá. Che, loco, se nos fue la hora. Pongamos un pedacito del último tema. Un pedacito. Y le danos un par de segundos para saludar al final, si te parece. Dale. ¿Cuál es el último? The Twist. Así se llama The Twist. Solamente The Twist. Y bueno, hasta acá llegamos con América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 434, el día 19 de mayo del año 2025. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, operó técnicamente don Nacho Nachito Álvarez. Muchas gracias, Nacho. Profe, salude. Gracias, Ángel. Gracias, Nacho. Gracias, retaguardia. Nos vemos la semana que viene. Abrazos. Chau. Chau, chau, chau. Y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales.